en ocasión del 22º aniversario de la desaparición física del presidente Kim Il-sung, la agencia noticiera AKP, la Radio Nacional y la 90.5 de Camboya elogiaron las hazañas imborrables del presidente, quien creó la idea Juche la de Sungun.